Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Estamos aquí, desde El Armadillo y Cabina Clandestina, queriendo generar una entrevista a defensores de territorio y personas que están en situación de vulnerabilidad. ¿Nos puedes, un poco hablar de tu presencia, por favor? Pues bueno, soy originario de la comunidad de Amilcingo, es una comunidad indígena que se encuentra ubicada en la región oriente del estado de Morelos, aquí en México. Y pues bueno, mis padres son campesinos. Hemos estado desde aquí, desde nacimiento, donde hemos luchado por nuestro territorio. Pues mi familia pues ha sido pues de otro luchador de aquí de la comunidad. Mi mamá es su primo Bin Flores Laureano, un fundador de la Escuela Normal Rural Emiliano Zapata, aquí en Amilcingo, la creación del municipio de Temoac. Y pues bueno, Samir, que fue asesinado el 20 de febrero, su padre y mi mamá son familiares también, son primos cercanos. Gracias, maestro. Quisiera hacerte unas preguntas en relación a lo que ha estado viniendo como suscitando después del asesinato del maestro Samir Flores. A 6 años de impunidad del asesinato de Samir Flores, ¿cuál es la situación que viven las comunidades afectadas por el llamado Proyecto Integral Morelos? Pues una alta inseguridad en nuestras comunidades, porque se han metido el crimen organizado, donde han amenazado a los comisariados ejidales para que firmen convenios para el avance de este proyecto de muerte, que es el Proyecto Integral Morelos. Estamos en una resistencia, en un plantón en Ayala, por la terminación de un acueducto. Sin en cambio vino la fuerza pública, que es la Guardia Nacional y el Ejército, para desalojarnos, y fue así que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pudo imponer la continuidad de ese acueducto. Posteriormente, hubo un grupo del grupo criminal amenazando a los comisariados ejidales para que pues se diera la continuidad, ¿no? Y firmaran ellos como aceptación de este proyecto. Entonces, estamos viviendo en una región donde el crimen organizado pues se le ha dejado avanzar en nuestras comunidades, y pues lo que vemos que es un brazo fuerte del gobierno del estado de Morelos. Tenemos mucho coraje, ¿no? Tenemos mucho coraje, indignación por todas las autoridades que están pues manipulando, ¿no? A la gente de campesina, ¿no? Por medio de del miedo, ¿no? Del crimen organizado. En nuestro caso, que es el gasoducto que atravesó nuestro ejido, tenemos una gran preocupación cuando lo echan a andar, porque los huachicoleros podrían entrar en nuestro territorio y extraer, ¿no? Lo que se va a atravesar en estos ductos. Y pues tenemos temor porque está muy cerca de nuestras comunidades, Temor. donde nosotros vivimos, y pues para nosotros también es una bomba de tiempo. Para los compañeros que viven alrededor de Huesca, donde está la termoeléctrica, los vecinos cuando hacen pruebas, pues empiezan a vibrar los cristales, ¿no? Por el ruido que hace. Y realmente es molesto hacia los oídos. Está muy cerca una escuela. En esa escuela, estar todo el tiempo con la vibración, los niños se ponen un poco nerviosos, ¿no? O con ese ruido que están escuchando, ¿no? Que no se quita. Respecto a las obras del gasoducto de la termoeléctrica, ¿en qué etapa se encuentran? ¿Funcionan al 100 o han causado daños ambientales? ¿Qué tienen registrado ustedes? Pues mira, los ductos, el gasoducto no está funcionando. El acueducto, donde tenemos entendido, no está funcionando. Lo que está funcionando es la termoeléctrica con pruebas. Hay Claro. días que está encendido, está el ruido, y hay días que está totalmente apagado, casi ningún ruido, ¿no? En que hemos detectado hace como 2 años, a un costado de la termoeléctrica hay un río. encontramos muchos peces pues muertos por el agua que arroja la termoeléctrica, ¿no? Y lo tenemos, ¿no? Hay demostrado y lo hemos denunciado, ¿no? Las afectaciones que hace la termoeléctrica. En estas lluvias que pasaron, encontramos mucha espuma en varios terrenos de aledaños de la termoeléctrica, ¿no? Entonces nos da ese temor porque esa espuma creemos que trae todos esos químicos que le ponen al agua para enfriar las turbinas, y nos da ese temor, ¿no? Entonces tenemos miedo también con esas lluvias ácidas que cuando lo echan a andar al 100%, pues pues nos está haciendo daño, ¿no? A nuestra piel, Claro. a nuestros animales, a nuestra madre tierra, ¿no? Que van a seguir contaminando. ¿Ha habido algún estudio, alguien que haya ido a hacer acompañamiento a través de al análisis científico de las afectaciones ambientales de casualidad? Lo han venido a hacer el del ruido, ¿no? Hasta dónde podemos, como humanos, podemos tener esa tolerancia y cuando sube, ¿no? Los cibeles, no recuerdo Sí, cómo se llama, pero cibeles. algo así. Ajá, y está sobrepasado con el ruido que está haciendo la termoeléctrica. Maestro, la actual presidenta de México declaró al respecto del aniversario de Samir y dijo que evidentemente hay que protegerlos siempre, se refiere a los defensores de territorio o a los activistas, como ellos les llamarían. ¿Qué opinión tiene de esta declaración? Pues bueno, fue muy muy directa la pregunta que hizo la reportera el día 19 de febrero en la conferencia de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la mañanera. Pues fue muy contundente, ¿no? La respuesta, lo que no tenía, yo creo que en mente cuál iba a ser el fondo, ¿no? De la pregunta, porque pues bueno, ese es el discurso generalizado de todos los políticos, ¿no? Donde yo podría entender, pues solamente nos dio atole con el dedo, ¿no? Pero bueno, esperemos y tenemos esperanza que no haya sido, que no sea así, ¿no? Sino que realmente sí le estaban haciendo del corazón realmente la protección hacia los defensores, ¿no? Porque ahí hacía alusión a, pues que ya lleva 6 años de impunidad del asesinato de nuestro compañero y hermano de lucha, Samir Flores Soberanes. Esperemos, tenemos fe que realmente cumpla su palabra y que realmente no solamente proteja a la Comunidad 1005, sino que sea a todos los defensores de territorio, pues los esté cuidando y protegiendo por medio del mecanismo federal. En esta misma línea, usted tiene un caso de persecución bastante serio. ¿Nos puede comentar sobre su caso particular? En el gobierno anterior, el 15 de mayo, pues una reunión en Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, es entonces gobernador, dice, te vamos a chingar, Jorge. ¿Te aceptas las comisiones que te estamos ofreciendo sin que te metas ya ahora sí de lleno como activista o te vamos a chingar de una u otra manera? Lo querían Entonces, cooptar. esas fueron las palabras por medio de un delegado federal. Yo le dije, pues solamente estamos pidiendo justicia para Samir. Yo creo que como pueblo y como ser humano, pues tenemos ese derecho de hacerlo. Sin en cambio, pues me acaté a esas consecuencias de palabra porque yo seguí exigiendo justicia. Y el día 23 de mayo del 2023, en una casa refugio del mismo mecanismo federal, llegaron dos hombres a tratarme de sacarme de la casa. No sé qué pretendían hacerme, si meterme el miedo o llevarme, asesinarme, secuestrarme, no lo sé. Claro. Porque realmente pues están mis hijos, ¿no? Tú lo que se te viene en la mente inmediatamente pues es que no se repita la historia cuando mataron a Samir el 20 de febrero del 2019, Así es. enfrente de su mamá, de sus hijos, de su esposa. Entonces yo veo ese mismo escenario conmigo, y pues tú lo que pretendes pues es romper ese círculo y pues ya no vivir, ¿no? A esa situación y poner en riesgo a tu familia. Entonces traté, busqué la manera de salir y pues bueno, ya aquí ando, ¿no? Entonces, eso el mecanismo mismo lo sabe, me sacaron de Puebla, me llevaron a la Ciudad de México. He tenido otros incidentes afuera de la casa, carros sospechosos, recientemente un coche que he reportado vino a tirar botellas enfrente de mi casa, así directo, pues, ¿no? Hacia el portón, rompiendo las botellas y así como otras cosas hemos mirado, ¿no? Dentro de de mi casa. Sí es preocupante, pero dice el mecanismo que tiene fe que la gobernadora de Morelos tenga esa voluntad de cambiar las cosas. Lo único que estamos mirando es que pues las cosas no están cambiando, cada día se están poniendo más tensas. El Cuautla y en Ayala son los lugares con más feminicidio que tenemos en todo el estado de Morelos. Un video que está circulando de hace unos días, donde como el presidente de Cuautla, el presidente municipal de Atlaucan y otros líderes, pues se sientan con el grupo criminal, ¿no? Y pues bueno, dicen que el crimen organizado es el que está ahorita, pues, sentando a los presidentes y metiendo miedo a las comunidades en la región oriente del estado de Morelos. Pues eso es lo que está prevaleciendo ante una inseguridad que tenemos como ciudadanos de la región oriente y más para quienes luchamos por la vida, ¿no? Por el territorio y por las aguas. Así es. Hay otros casos de amedrentamiento, otros compañeros de la radio con ustedes entre Viva los Pueblos. Pues bueno, en toda la región, en específico los que luchamos los han intimidado, ¿no? En redes sociales, ¿no? O definitivamente, pues están pasando en tu calle, gente armada, gente, carros de sospechoso, y pues, ¿qué más que te, no hay otro más mensaje, ¿no? Tan claro. Y pues tienes que pues bajarle, ¿no? A la cuestión política o a la exigencia de justicia o la defensa del territorio. Así es, entiendo. ¿Algo que quiera agregar, un mensaje hacia otros pueblos que no han vivido lo desencadenado por este proyecto Pues que y cuiden. que puedan ser afectados por los megaproyectos? Así es, que cuiden su territorio como nosotros lo estamos haciendo. Nosotros tenemos unos bonitos ahuetes en nuestro ejido, tenemos una escuelita popular, tenemos a nuestras autoridades por usos y costumbres, tenemos una radio comunitaria, y que si muchas comunidades están organizadas y tienen lo que tienen en estos momentos, pues que lo sigan protegiendo, cuidándola y organizándose, porque el Estado viene por nuestras barrancas para ocuparlos como drenajes, vienen por nuestros recursos naturales que a nosotros nuestra madre tierra nos los ha dotado y que ellos no les va a importar a empezar a despojarnos. Que a todos los pueblos de México y del mundo protejan a su ejido, protejan a su territorio, no permitan que más megaproyectos vengan a desalojarnos de nuestras comunidades, que somos dueños y únicos nosotros como indígenas, ¿no? De nuestro territorio. Es muy difícil que sabemos y entendemos que es muy difícil cuando nos arrebatan un compañero y darle seguimiento a esta lucha. Entonces, no doblen ni continúen de pie. Luchen, compañeros y compañeras del mundo. Pues desde aquí, desde la región oriente del estado de Morelos, los saludamos, agradecemos este espacio y pues sobre todo reciban un combativo saludo desde la comunidad de Amilcingo, donde estamos en pie de lucha. Le agradecemos mucho, maestro Jorge, por su tarea actual, también la difusión con los pequeños de la primaria y, bueno, con todas estas articulaciones que hemos tenido para contener otros movimientos y que usted está apoyando. Le agradecemos mucho. Bueno, sí, muchas gracias.